ahora en Radionauta. De locas y criminales. The blessing, just the way your brother was raised, so stop messing. Turkey on my plate, best believe I need dressing. I just ride away, I need sufficient dressing. If I wasn't here, I'd be somewhere else puffing, giggling to myself and accomplishing nothing. People like to act like they always be hustling. I just want the weed and some ass to be touching. Since I was 15, I've been bout some nut busting. Friends was jerking off, I was all about fucking. Some kind of rubbing more than kissing and hugging. Loving it, let me do, I always been disgusting. Chickens suck their teeth and their panties start bunching. Baby, settle down, all you need's a good munching. Bump up and jump so we can crunk something. Animals prowl through the crowd and start hunting. Pussy, pussy, pussy, marijuana. Come on, pussy, pussy, pussy. Hey, give me the pussy, pussy, pussy, marijuana. New York, pussy, pussy, pussy. No blue, pussy, pussy, pussy. I'm obsessed with marijuana and pussy and drugs. They try to push me to limits when I ain't looking. One of many from Brooklyn that was raised skiing, cooking with no kitchen, get no cash in your mittens. No kitten, kitty, cat, cookie, nookie, your rookie. Certified freak, knows how to open your mind and make your brain leak. President don't acknowledge me for my excellence, taxing me and putting phone taps inside my residence. Hesitant to treat me as equal, see I ain't rich or right, I'm on some Uncle Tom shit. Nah baby, not tonight, I don't want it all, I wanna be high. I got an appetite for pleasure and I'm ready to dine. I stay craving and aching my own Satan, give myself help for sitting and waiting instead of taking what is mine. Whiskey, weed and wine and white wine, it's choice not a crime and it's worth the time to get high. Alright, New York, it's time to smoke get up. Y'all told me we're gonna be puffing, but then you woke up. So quit the flap in the track and we can roll up. So all the working class gas marking the drove up. Is this a dream or is it reality? Usually she's moving me to sex intentionality, a casualty of hourglass visuality. Now you're in my sight, I can't believe you're sitting next to me. Alright, New York, it's time to steam that. Now in this fleet, baby, any of your greenback. You ain't feeling shit up my tree, you can believe that. The money you'll use, you to walk away and leave that. Any calories, damn, they fit them dungarees. On top for a hop, now I want you under me, missionary. Deep like cemeteries, your love is emissary, use my prison sanctuary. Give me the pussy, pussy, pussy, marijuana. I need the pussy, pussy, pussy, marijuana. Give me the pussy, pussy, pussy, marijuana. I need the pussy, pussy, pussy, marijuana. Marijuana. Marijuana. The marijuana. The pussy, pussy, pussy, pussy. Yeah, alright. And bend it, she's the Give it to me. El disfraz en Chang'an. Relato chino a manera de prólogo. La dinastía Han favoreció el estudio de la magia, la metalurgia, la sismología y el arte de las adivinanzas. En la pequeña ciudad de Po, no lejos de la capital imperial de Chang'an, las personas se adiestraban desde la infancia en todos los procedimientos del disfraz. Los sastres, escultores y constructores de figuras de papel eran capaces de reproducir con la mayor perfección cualquier planta, animal u objeto de la naturaleza. Asimismo, los bailarines, actores, ministros y aún los campesinos imitaban con prodigiosa exactitud los movimientos, las palabras y los sonidos de los 10.000 seres del mundo. Durante las fiestas del sol cercano, en la mitad del año, había una jornada en la que todos fingían ser otro. El gobernador adoptaba el aspecto del humilde barquero, las princesas se hacían pasar por prostitutas, el vendedor de limones era el director de la escuela de funcionarios. El viejo mendigo era el vigoroso acróbata. Todos aprovechaban su paso momentáneo por otras identidades para cometer excesos y atropellos que no podrían luego serles imputados. Es que los disfraces no eran meras caricaturas, sino representaciones del más minucioso realismo. Además, el regreso a las personalidades primigenias se cumplía en soledad y en la alta noche, de modo que nadie sabía quién había sido quién durante aquellas fiestas. Thank you.

Mientras tanto, en la ciudad de Po, quien fuera antes el príncipe Wu era ahora un sirviente, casi un esclavo que cumplía las más deshonrosas comisiones. A menudo lo azotaban, especialmente cuando trataba de dar órdenes a los oficiales que lo cruzaban en la calle. Así pasaron los años, hasta que un día, ya como mendigo, se encontró con la hermosa Ta Sing. Tú que viviste noches memorables desordenando mi lecho de príncipe, reconóceme en virtud de tu amor y dile a todos que cada uno es el que es y que la máscara solo engaña a la percepción banal de los necios. Ella le respondió con desdén: aléjate tú, habitante de esta ciudad de gentes fugaces. El príncipe, cuya fogosidad aún conmemoran mis entrañas, está en la capital y pronto volverá. Volverá para cumplir los designios de los dioses. El mendigo tomó la mano de Ta Sing y le dijo: ahora sentirás la energía que solo prospera al contacto con la persona amada. ¿Sientes mi amor? ¿Oyes el rumor de mi sangre torrentosa? No, no siento nada. Pasaron los años. El emperador murió. Ho Chi, o su padre, Hi Chi, o el marinero Li Changpo, se sentaron en el trono del celeste imperio. La dinastía Han extendió su poder a través de gobernadores y funcionarios disfrazados hasta que toda China fue territorio de imposturas. Una tarde, Ta Xing llegó hasta Chang'an y pidió ser llevada ante el Hijo del Cielo. Luego de meses de antesalas, fue conducida a los salones privados del emperador y después de las presentaciones legales, dijo: «Soy Ta Xing, la que te amó en Po, la que cree como tú que no se puede ser otro. ¿Me reconoces?» «No, nadie recuerda lo que sucedió hace tanto tiempo. El universo es creado cada 5 minutos». Ta Xing regresó a Po y, ya perdida su fe, dejó que el tiempo y el destino la convirtieran en otras personas.